Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast que te resuelve algunas dudas y otras no tanto. El tema de hoy es las relaciones interpersonales a través de las redes sociales. Sabemos que los avances de la tecnología han cambiado muchos aspectos de la vida y cada vez cambian más y más con toda la creación de la inteligencia artificial, las redes sociales, Big Data, entre muchas otras cosas. Todo lo que se conocía hace algunos años como un medio para comunicarnos ya no existe o es obsoleto. Podría decirse que hace 20, 30 años hubiera sido impensable la idea de que todo esto que nosotros estamos viviendo existe. Que se pueda recibir un mensaje al instante, un video, un audio, una foto, lo que sea. Es impresionante que esto se logre, la verdad. Pero estamos demasiado acostumbrados que probablemente ya ni siquiera lo pensemos. Ya lo veamos como algo súper común. Pero es un gran paso que hizo el hombre. Creo que es algo muy bonito que nos ha permitido a todos estar en contacto con todas las personas que deseemos. Y más en estos tiempos de COVID. Personalmente, sobre todo al principio de la cuarentena, conectarme a videollamadas con mis familiares y amigos realmente significaba una inmensa diferencia en mi estado de ánimo. Pero bueno, todo esto tiene sus pros y sus contras. Y quisiera plantearles la siguiente pregunta. ¿Estamos cerca a pesar de la distancia, sí o no? Voy a explicarles por qué creo que ambas respuestas pueden ser correctas. Diría que no, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. No lo digo yo, lo dice Aristóteles. Él afirmaba que necesitamos de los otros para sobrevivir. A pesar de estar en constante comunicación con los demás a través de las redes sociales, sigue faltando este factor humano, es decir, el contacto físico, las expresiones faciales y corporales, el tono y la forma en que se dicen las cosas. Estoy refiriéndome específicamente a cuando se manda un mensaje. Todas estas cosas siguen faltando. Falta nuestra esencia. Además de esto, es súper fácil engañar, pretender o mentir estando detrás de una computadora, celular, tableta, lo que sea. El medio digital que elijan. Es muy, muy fácil. Escudarte atrás de todo esto vuelve a las redes sociales como un medio súper inseguro en todo sentido. Y esto está fatal, porque puede llegar a ser muy riesgoso al no saber quién está detrás. ¿Con quién estás hablando? ¿A quién le brindas tu confianza? Nos valemos de un acto de fe y esperamos que la persona o personas con quienes estamos hablando realmente sean quienes dicen ser, pero puede que no. Lo cual suele provocar consecuencias negativas. Incluso a veces se pueden convertir de una magnitud inimaginable. O peor aún, puede que sí sepamos a ciencia cierta con quién estamos trabajando, con quién estamos hablando y que se abuse de nuestra confianza. Hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos a los demás, tanto en privado como en público, ya que puede estar al alcance de cualquiera y se puede hacer un mal uso de ella. Pero bueno, no todo es malo, no todo es malo. También hay cosas muy, muy buenas en las redes sociales. Realmente estás en contacto con quienes quieres estar en el momento en el que quieras. Les voy a poner un ejemplo. Puedes conocer mucha gente y que sea gente buena, con quienes te entiendas, formen bonitas amistades o relaciones, se pueden fortalecer amistades. Conozco varios casos de éxito que se conocieron en alguna aplicación como Tinder o Bumble y son novios y van bien y llevan años juntos. Entonces, les digo, no todo es malo. Además de esto, como les platiqué anteriormente, realmente te permite estar en contacto con todas las personas que quieras. La pandemia no ha impedido que sigamos cerca de aquellos que amamos y nos interesan. Y además se puede hacer mil cosas, tomar clases, trabajar, ir a consultas médicas, no sé, de verdad, mil cosas que te mantengan entretenido y solucionándote la vida. Sí es cierto que las redes sociales pueden ser un medio muy falso y destructivo para la sociedad, pero cualquier extremo es malo. Creer todo lo que se ve en las redes sociales es un error, pero sabiendo lo que implican, se puede disfrutar mucho de ellas. Se puede aprovechar al máximo y mantener momentos agradables mediante su uso, además de ser perfectas herramientas para el ocio. Se puede crear grandes negocios que vendan productos o servicios a través de ellas. Repito, no todo es malo, hay cosas muy, muy buenas. Más bien diría yo que las redes sociales son de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. Hay que cuidarnos y cuidar de los demás, hacer buen uso de estas redes y fomentar la paz, pero no solo a través del internet, sino fuera de ella también. Y empleándola correctamente, podemos disfrutar todas estas redes sociales y conectarnos con todas las personas que deseemos a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar.